las asambleas en Farco, cuando yo empecé a participar en Farco en el 2009, yo venía de la FM Bajo Flores, la radio venía participando desde mucho antes, pero en mi caso personal empecé a participar en el 2009. Y me acuerdo de las primeras asambleas, me acuerdo de la primera que yo fui fue de Río Cuarto, Río Tercero, no me acuerdo, Río Tercero. La de Río Tercero. La de donde se hablamos de la ley, 2009. Bueno, 2009. Y porque estaba a punto de salir la ley, me acuerdo que estábamos debatiendo ese tema fuertemente. Y me acuerdo que en esa asamblea había muy, muy pocas mujeres, en esa y en muchas más posteriores, estoy hablando de un 80% de hombres, un 20% de mujeres, con suerte, nunca hicimos la cifra, pero yo. Y digo 20 generosamente, ¿eh? Creo que éramos menos todavía. Recuerdo que además, en general, exceptuando el caso de Corina, de Judith, de Cris, que eran compañeras que venían de antes y con una participación activa, incluso en el caso de Cody en la mesa nacional y todo, después era muy escasa además la palabra de la mujer dentro del Farco. Me acuerdo incluso un par de intervenciones que era para hablar del lenguaje inclusivo, que está todo bien, pero en ese momento estábamos discutiendo, la ley salía, y la verdad que era para discutir la ley. Otras cuestiones, y como que las mujeres no tenían palabra ahí, ni siquiera para hablar de cuestiones de género dentro de la ley, ni siquiera eso. Era como bastante silencioso, pero porque no había mujeres, por eso digo. Y eso se siguió repitiendo en asambleas posteriores, incluso me acuerdo que la conformación de la mesa, por lo menos la primera mesa nacional en la que yo estuve, que fue como vicepresidenta, No recuerdo si había muchas mujeres, había una o dos como mucho, Margarita en alguna mesa como suplente, y porque le insistimos, porque Margarita como es una grosa y ella en su radio es la conducción, queríamos que estuviese en la mesa, pero claro, con la cantidad de responsabilidades que tenía, dijo no, yo, bueno, suplente, ahí algún día. Me acuerdo cuando yo fui presidenta, las mesas eran todos hombres y yo como mujer. No había. Graciela Reichenbach de Algarrobal y Ana López eran suplentes y venían. Ana cuando podía y Graciela no pudo venir. Quiero decir, era eminentemente masculina la conducción de Farco. En la segunda presidencia estuvo ya Ana mucho más presente, Ana López, la verdad, no sé si saben que acaba de tener un niño, que está con madre recién nacidito. Entonces, por eso supongo que hoy no está acá. Podría venir a visitarnos. Va a pasar. Ah, vale. Ah, vale, les conviene. Vive cerquita. Pero Ana, por ejemplo, bueno, sí, tenía una participación mayor, pero después no había muchas mujeres en la mesa. Y esto me parece que es súper importante, porque además, recuerdo cuando hablábamos de la mesa, era insistirle mucho a las pocas mujeres que estaban en la asamblea, insistirles, porque había una mirada, obviamente, de conciencia de la importancia de la participación de las mujeres, insistirles que estuviesen en la mesa y bastante resistencia. Esto dentro del marco de que Farco tiene, la verdad, compañeros, varones, realmente muy, yo creo, muy abiertos a la conducción femenina. La verdad, lo digo así, la prueba está que yo fui presidenta, digo, y esto fue, nunca jamás sentí, en mi caso personal, la discriminación por ser mujer, todo lo contrario. Me parece que ahí hay otra cuestión que tenemos que pensar que está vinculada a la participación de la mujer en las organizaciones. Eso, por lo menos, es la hipótesis que yo siempre he tenido, me gustaría compartirla con ustedes, me gustaría que la discutiéramos. No sé hasta qué punto, en el caso de Farco estoy hablando, no hablo en otros espacios donde he estado que son machirulos de acá, en serio, pero en el caso de Farco, la verdad que no es así. Entonces, me parece que la problemática, no hoy, evidentemente, y no en los últimos años donde hay muchas más mujeres jóvenes, pero por lo menos en un momento me parece que el problema era quiénes venían en representación política por parte de las radios. Y la pregunta que hay que hacerse, Farco no es solo el espacio de conducción, Farco son radios que integran una red. La pregunta es, ¿qué participación política en espacios, en roles de poder o de representación política? Acuérdense que en las asambleas, quienes van, y me parece que eso es diferente a cuando había corresponsales, por ejemplo, que tal vez había más mujeres, en el caso de las asambleas va quien tiene la representación política de la radio. Entonces, ahí es donde yo me quiero hacer la pregunta hoy, por lo menos eso es lo que yo quiero pensar. ¿Qué poder político tenemos en nuestras organizaciones? ¿Qué poder de decisión tenemos en nuestras organizaciones? ¿Y qué lugar ocupamos en una construcción colectiva femenina? Porque no es lo mismo una mujer que tiene que adaptarse o encontrar el camino en un mundo masculino que las mujeres tomemos el poder. es bastante diferente y que vamos a ir marcando una huella diferente. Entonces, me parece que eso nos lo tenemos que preguntar. Ya les digo, me parece que Farco es un buen espacio porque no tenemos mucho a quien echarles la culpa. Insisto, los hombres son bastante piolas, por decirlo así. Creo que incluso la prueba está que el actual presidente, Pablo Antonini, comparte, yo lo veo que, me acuerdo viniendo con Eva a las reuniones, diciendo que no podía, a las 12 tenía que ir porque tenía que ir a Eva, digo, evidentemente con Diego Jaime pasaba lo mismo. Digo, son hombres, sobre todo los hombres más jóvenes, hombres que también tienen una relación con sus compañeras de paridad, por lo menos en la crianza de sus hijos. No me cuenten las intimidades, pero es así. Más o menos, digo, en general, más allá de los detalles que todas podemos tener en nuestras parejas, hay algo de eso. Y entonces me parece que tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestras organizaciones. Yo me acuerdo en la FM Bajo Flores, yo puedo pensar en situaciones donde no era tan, donde realmente había presencia de machismo, a pesar de que discursivamente había un enorme respeto a la mujer, pero en las prácticas cotidianas, territoriales, eso era más complejo. Entonces me parece que eso lo digo desde mi caso personal, pero lo podemos discutir cada uno en sus organizaciones. Algo pasa que se nos dificulta la participación política. Y en esas hipótesis, una cosa que también, por supuesto, inevitablemente lo traigo desde la experiencia personal, pero lo he visto en otros casos, es la maternidad. Yo creo que la maternidad es un hito de complejidad para la participación laboral. A ver, cuando digo participación, hablo, insisto, de poder. Participar podemos. Ocupar lugares de poder es más complejo porque implica tiempo, implica dedicación, implica energía. Entonces, en esa línea hablo, ¿no? No de ir una vez por año en encuentro de mujeres, que es como el permitido. Estoy hablando de ocupar lugares que nos implican un nivel de dedicación bastante absoluta, y esto ahí es donde choca con la vida privada. Lo privado y lo público, me parece que ahí hacen el choque. Por lo menos, además, es la explicación que muchas mujeres han dado en las asambleas. No, yo tengo hijos, yo tengo esto, tengo... Entonces, ni hablemos madres solteras, o madres con padres ausentes, madres jefas de hogar, ni hablemos. Ahí directamente es casi imposible la participación política activa. Entonces, hay algo que creo que nos tenemos que preguntar como sociedad, pero específicamente en Farco, hoy por lo menos, es ¿cómo construimos una solución colectiva o cómo construimos espacios colectivos que puedan ir, aunque sea, creando puentes para esta participación femenina que no sea solo, aunque sea hermoso, las jóvenes de clase media? Digo, que está buenísimo y que creo que en Farco está cobrando mucha fuerza y que da una, claramente una luz y un vigor y una energía hermosa, pero no son las únicas mujeres que hay en nuestras comunidades. Hay mujeres adultas, más grandes, las jóvenes también son adultas, pero bueno, mujeres más grandes, mujeres que tienen hijos y hijas, o jóvenes que no son de clase media y que tienen otras complicaciones de participación, complicaciones desde su vida privada como económicas. Yo creo que esto hay que preguntárselo, si no armamos como estos guetos, me parece, del feminismo, donde nos quedamos las progres piolas jóvenes y creemos que esa es la realidad de la mujer. Y es una parte copada, insisto, transformadora claramente, lo vimos en los últimos meses, pero no la única. Y deja de costado otras realidades en las comunidades, nuestras comunidades, que quedan marginadas de esta participación y de esta toma del poder. Me parece que esa es una de las... Por lo menos me gusta, yo no tengo ninguna respuesta, insisto, tengo ese par de hipótesis, cuestiones que en lo personal me han pasado por ser madre. Yo no sé si ustedes, algunas no me conocen, entonces, pero yo quedé embarazada al final de la primera presidencia de Farco, de la primera gestión, y tuve a mi hijo, estaba embarazada en la asamblea, sí, en la asamblea estaba embarazada, creo que tuve a mi hijo, en el 2014 tuve a mi hijo, pues hacemos las cuentas. Claro, en el 2015 fue la segunda presidencia. Cuando yo fui a la asamblea, era bebé, esto fue un desafío no solo en lo personal y para mi vida, incluso de acomodarme a nivel privado, pero fue un desafío organizacional, yo creo que riquísimo. Los compañeros y compañeras, sobre todo los compañeros varones, que eran los que ya les digo, eran la mayoría en la mesa, y cuando conté la noticia, no estaban muy contentos, la verdad es esa, no les voy a entender, no fue, estás embarazada. Bueno, tuve que decir, sí, chicos, la vida viene, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero después la verdad que hubo ahí un acompañamiento y un apoyo a volver a ser presidenta con un niño de meses, que para mí fue un descubrimiento en cuanto a las posibilidades que se tienen de construir un espacio distinto para el poder de la mujer en un ámbito, en ese momento, insisto, con mayoría masculina. Creo que creó también ser presidenta con un niño pequeño, creó nuevas formas de delegar el poder, de construir, de distribuir las responsabilidades, que tal vez cuando uno está más libre las acumula y las vacía y no delega, y tener un niño pequeño, que para mí al principio fue, en serio les digo, como que un poco me angustió, porque yo dije, chavo, no voy a poder hacer nada, no voy a poder viajar, no voy a poder hacer esto, no voy a... La verdad, al final, con mi compañero a nivel privado, que digo a nivel privado, digo en la vida privada, que me acompañó y que me apoyó y que me dijo, no, animate, que hay que crear nuevas formas. Él me decía a mí, hay que crear nuevas formas de conducción femenina. Y los compañeros de FARC, las compañeras, que bueno, que acompañaron este proceso, yo creo que se crearon ahí, me parece que a mí me permitió pensar que es posible que inventemos nuevas maneras de tener poder, compatibilizando la crianza de hijas e hijos y de la crianza también, por lo menos en mi caso personal, presente, que para mí es importante. Y ahí descubrí las fallas que tenemos en FARCO. Por ejemplo, nunca pensamos en una solución para que acá, hoy en este encuentro, haya un espacio para cuidar niños y niñas. No lo pensamos en las asambleas, jamás. Y a mí me acuerdo que me llamó una vez Doris Ramos, cuando yo iba a llevar a mi hijo, lo llevé a la asamblea, y que a nivel privado, a nivel personal, logré que una compañía de arte de Santa Fe la contraté para cuidar a mi niño, pero fue una solución personal, no colectiva. Y Doris me dijo, che, ¿va a haber guardería? A 5 días de la asamblea. No, la verdad que no. Le dije, yo le conté, mirá, yo voy a hacer esto, bueno, no, pero yo no puedo. Bueno. Y ahí me di cuenta que fallábamos, que yo había fallado en pensar una solución colectiva. Habíamos dado por sentado que las mujeres encontraban la solución para dejar a sus hijos e hijas donde pudieran y que las que puedan que vengan y las que no puedan que se queden con sus hijos. Entonces, o dando por sentado que todas iban a encontrar redes de contención familiares, comunitarias o de pareja para... Eso para mí fue un presupuesto erróneo. Digo, hoy me hago la autocrítica de eso realmente. Creo que lo tenemos que pensar para las familias futuras. Por supuesto que es un tema de logística y económico, pero bueno, me parece que hay que pensarlo. Porque además, si no, insisto, creemos que no es un problema y es porque las que tienen ese problema no vienen a la realidad, no lo transmiten como conflicto. Eso vale, me parece, para muchos espacios, para FARCO, pero vale para los espacios de las organizaciones también. Así como las escuelas han encontrado tener una guardería para las niñas que son madres adolescentes, en algunos casos, y es importantísimo, bueno, lo mismo me parece en las organizaciones sociales, tenemos que encontrarlo, porque la otra solución, ya lo sabemos, es traer a los niños acá, y no, digo, vuelvo a lo mismo, muy lindo, es una nota de color tener a los niños corriendo y las niñas, pero la verdad que en la práctica tomar decisiones fuertes, mientras estás, esperá que tengo que dar el yogurcito, no, en serio lo digo, está bueno, pero está bueno para una charla informal, no para pensar que el macrismo está destruyendo el país. Digo, me parece que ahí tenemos que buscar otras soluciones. Así que bueno, eso es una de las cosas que quiero dejar, porque vienen rebotando durante muchos años en FARCO y me parece que está bueno pensarlas. Y la otra, que está ligada a esta, y que en lo personal me ha hecho mucho ruido en cuanto a la comunicación de nuestras radios en FARCO, es cómo pensamos la comunicación popular en relación al género, al feminismo. Y hablo de lo popular. Insisto, me parece que nuestras agendas siguen estando atravesadas por una mirada de clase media. Y esto es algo que en lo personal me preocupa mucho, creo que tiene que ver no solo con los contenidos, sino con las estéticas y los formatos. Creo que hay temáticas que yo entiendo que son políticamente correctas y que son fundamentales, pero no son las únicas. Y muchas veces en las comunidades, en los barrios, sigue habiendo necesidades de las mujeres y miradas y subjetividades de las mujeres que no las escuchamos y que no les damos lugar y que tal vez son más contradictorias y que hacen ruido, entonces quedan invisibilizadas. Creo que hay que preguntárselo. Personalmente creo que la solución es que sean las protagonistas de los que construyan sus propias narrativas. Digo, me parece que la narrativa hay que apropiársela y para eso tienen que ser los sujetos que quienes los y las, y hablo de los porque también creo que aplica a los hombres en este caso, las y los sujetos quienes desde ese lugar de protagonistas hagan su propio discurso, y no nosotras, insisto, en mi caso me considero, sí, una mujer de clase media, quienes hablemos sobre otras mujeres. Esto, yo creo que en Farco todavía no está resuelto, realmente lo creo, creo que escuchando además las noticias, escuchando las radios y los programas, no me parece, acá mirando, digo, no me parece que eso se haya solucionado, se haya resuelto, creo que hay que preguntárselo por lo menos. Así que bueno, nada, tengo solo preguntas, como ven, no hay muchas certezas, pero creo que hay algo que está clarísimo. Empezó un camino irreversible, me parece que la cuenta regresiva del patriarcado está ahí, me parece que las mujeres claramente estamos caminando un camino que ya no hay vuelta atrás, hay pioneras, pero hay niñas y hay adolescentes que hoy ya me parece que tienen otra cabeza, otra decisión de poder, otra decisión de participación, y hacia ahí tenemos que ir, y hay que escuchar esas voces muy jóvenes, pero también tenemos que construir un puente para las mujeres que todavía están transitando las limitaciones del patriarcado y sus propias subjetividades, nuestras propias subjetividades. Así que bueno, vamos hacia ese destino feminista que estamos buscando hace rato, pero que ahora se ve por lo menos más claro, y construyamos el puente.